Ernesto llegó a Lima por intermedio del doctor Hermosa, Gustavo Hermosa, o sea, del Cusco pasó a Andahuaylas, y Andahuaylas pasó al asilo de Huambo, que es un asilo de enfermos jansenianos, o sea, leprosos. Por sí solos frecuentaban a casa, ¿no? Inclusive ellos llegaban, tocaban la radiola, ¿no? Y yo tenía un pequeño álbum de Carlos Gardel y le gustaba tocar Mi Buenos Aires Querido. Después lo que más le gustaba era el tango Soledad. Se ponía muy triste. Pasaron a Iquitos, de Iquitos fueron a la colonia de San Pablo, se han quedado allá. Pero indudablemente San Pablo es lo más importante en el sentido de que fuimos a un leprosario con unas características inusitadas, con donde la gente prácticamente vivía en familia, donde esa zona tan endémica, la lepra de esa zona, que la gente no se explica por qué no van a separar de sus hijos. Bueno, yo conocí al Che Guevara el año 52 cuando me hizo la intervención quirúrgica acá en San Pablo. Yo solo quería decirle de que ya quise preguntarle cómo se llamaba y para agradecerle, como es natural, cuando yo me encontré bien. Entonces él me contestó esto, que para mí es como una anécdota, ¿no? Que claro, ahí me dejó un poco. Me dijo, el nombre, hijito, su manera era, no interesa. Lo que interesa es las huellas que deje el hombre en su paso por la vida. Una de las emociones más importantes de mi vida, y he tenido la suerte de tener muchas emociones importantes, fue la despedida que nos dieron estos enfermos el día que nos íbamos de San Pablo. Claro, habíamos estado allá, habíamos compartido con ellos, lo mismo nos comíamos una sandía con ellos que jugábamos balompié, que salíamos a pescar. Entonces, después de eso, se van. Pero ahora sí te digo que sería lástima que no hayamos podido filmar ni fotografiar eso, porque era de noche y no teníamos ni lo habíamos pensado, ¿no? Ellos se van retirando, así se van perdiendo en la bruma, cantando una canción en peruana que dice adiós, adiós, que triste haber amado, ¿no? Bueno, pero precioso. Toda esa cosa, ese recuerdo. Además, el Che. Yo siempre veo al Che así. Bueno, en aquel tiempo, ¿no? Es que iba a ser el Che, ¿no? Despidiéndose, ¿no? Entonces, muchas veces en mis meditaciones, aquí solo digo, mira, pensar que ahí Ernesto Candelero se está despidiendo de la medicina para transformarse en el político, ¿no? Y en el guerrillero.